Hola, hola, hola, muy buenas noches a todos y bienvenidos a una nueva edición de este Hippies from Hell, emitiendo aquí en directo desde Agora Sol Radio en Madrid. Todos los viernes estamos en esta nueva temporada desde la 1:30 y hasta las 2:30. Esa hora en la que ya estáis pensando en salir del trabajo, en las que estáis pensando en tomar el aperitivo o en la que quizá muchos pues todavía tengan una larga jornada laboral por delante. Como os decimos, estamos aquí en directo en lo que va a ser el último programa de este mes de noviembre, hoy 24 de noviembre, ahora mismo la 1:34 del mediodía. Como os decíamos, parece que ha llegado un poco el frío, aunque las lluvias no dejan de llegar. Muy buenas tardes, Fefe. Muy buenas tardes a todos. Sí, es verdad que parece que quería venir el frío, pero volvemos otra vez a tener este tiempo de cal, no sé si calor, frío, veroño. Vamos a morir todos por la contaminación. Sí, hoy he visto una noticia maravillosa sobre chemtrails y demás, esas bizarradas locas magufas de los aviones con esas... O sea, quiero decir, yo ya voy a empezar a leer libros de chemtrails y el próximo disfraz de carnaval va a ser con un gorrito de estos de papel albal y un libro sobre chemtrails. Bueno, recordaros que podéis contactar con nosotros a través de nuestra página de Facebook, facebook.com/hippiesfromhell. Estamos también en nuestra web, actualizando como podemos, hippiesfromhellradio.com, y siempre atentos también a nuestro correo electrónico hippiesfromhellradio@gmail.com. Y por supuesto, todos los podcasts, todos los programas grabados los tenéis al momento, según termina la emisión, disponibles en el podcast desde agorasolradio.org, desde esa web en la que nos estaréis escuchando, desde la que nos estaréis escuchando si lo hacéis ahora en directo. Muchos, aunque también habrá gente que ya se conecte por TuneIn y esas historias. Sí. Cada uno al cacharrito que más le guste. Bueno, pues vamos a empezar y a entrar en harina hoy con una triste noticia. Sí, efectivamente, hoy con una noticia bastante triste, que fue el es la que nos asaltó a principios de semana, ¿verdad? Uh-huh. El fallecimiento de Malcolm Young, la verdad que una auténtica pena. El primer programa que hicimos esta temporada era un pequeño homenaje a su hermano mayor, a uno de sus hermanos mayores, George Young, que correcto, pinchamos a los Easy Beats. O sea que con un plazo de unas pocas semanas, la música australiana ha sufrido dos bajas importantes en la historia del rock and roll del continente australiano. Y bueno, pues creo que bueno, le teníamos apartado ya a Malcolm de la banda por el hecho de su demencia, si lo recordamos. Y bueno, pues baste aquí en Hippies from Hell pues hacerle un homenaje sentido a que se nos ha ido, que quizá fue el motor de la banda, ¿no? El motor de la banda que fue el Malcolm Young, esa guitarra de acompañamiento, esa guitarra rítmica. Y bueno, hoy precisamente compartí a alguien en Facebook un vídeo por ahí de cuando les pusieron la calle en Leganés, allá por el 90 y pico, ¿no? 90 sí, y muchos. 90 y muchos. Y un vídeo era el sketch, vamos, la pieza del reportaje de Caiga quien caiga, donde iba un Pablo Carbonell muy loco pues al evento que vinieron precisamente Angus y Malcolm en rueda de prensa con el alcalde de Leganés a descubrir lo que al parecer en su momento era la primera calle dedicada a CDC en el mundo. En el mundo. y bueno, pues aquí les tenemos muy presentes, ¿no? En España, último concierto hará un par de años, quiero recordar, ¿verdad? Un par de años hicieron varias. Calderón, ¿no? El Calderón, estuve viéndoles, ya no estaba Malcolm, estaba Stevie, su sobrino. Y bueno, pues ya no queda casi nadie, porque Phil Rudd está metido en jaleos legales. Cliff ha dicho, el bajista, que ya no continúa. Al cantante lo fusilaron de mala manera, también por su sordera, ¿vale? Pero que pero bueno, está haciendo cosas, ¿no? Está haciendo cositas, pero ya no está en la banda, con lo cual el amigo Angus se ha quedado solo. Quizás ese momento. Quizás el momento de decir hasta luego. Pero bueno, nos quedaremos con la música, como siempre. Efectivamente. Y vamos a recordarle. Sí, además le vamos a recordar con un tema raco del año 78 del disco Power Age, y es este Riff Raff con Bon Scott. A flipar. pues ahí ese nuestro recuerdo a Malcolm John, AC/DC, pues bueno, una larga trayectoria que va llegando a su fin. Porque... Yo creo que sí, aunque solo sea por su propio peso. Bueno, pues empezamos con esa triste noticia, recordando pues ese... desgraciada noticia, ¿no? Que con la que comenzamos la semana, pero vamos a seguir nosotros al trapo y a la música y a lo que estamos viviendo, lo que estamos o lo que vamos a vivir o lo que va a ocurrir por aquí. Efectivamente, y vamos a empezar, yo creo, con algo que pasó la semana pasada. No hicimos programa, pero esta semana había otras cosas. Y esta semana sí, y entre medias, pues el pasado domingo visitó Madrid una de mis artistas favoritas, Aileen Jewell, de Idaho. Una música increíble, con sonidos de raíces desde el country al blues, al soul, un sonido muy particular de Queen of the Minor Key. Y venía presentando un nuevo disco que ha hecho de versiones, principalmente volcado en el blues, en sonidos blues, en canciones de blues. Y de hecho gran parte del concierto, la sala estaba repleta, lleno absoluto, sold out, la sala Sol. Y Cancy me sorprendió porque yo la he visto en dos ocasiones más, o sea, esta yo creo que era la tercera o la cuarta vez, por lo menos la tercera vez que la veía en directo. Y ha sido la primera que se ha volcado tanto en sonidos tan puramente blues, quizá por las versiones, por este nuevo disco. Y bueno, era el final de gira, no iba a dar más conciertos este año, así que el final de gira de Aileen Jewell ha sido en Madrid. Un artista que ha dado vueltas por toda Europa y en Estados Unidos, la verdad es que no para de dar conciertos. Y bueno, pues ahí teníamos dio un conciertazo excelente. Lástima de dos imbéciles, perdón por la expresión, que tenía al lado pegados en la barra bebiendo gin tonics y hablando sobre las circunstancias de una pareja de compañeros de trabajo. Ya sabéis, en los conciertos esa gente se la puede invitar tranquilamente a salir a la calle y que sigan disfrutando de su conversación y dejarnos en paz a los demás ver los conciertos. Pero bueno, exceptuando aquello, la verdad es que dio un concierto increíble y muestra de yo creo que fue el último tema que tocó precisamente en el concierto, es el tema que abre su último trabajo, que es una versión de Charles Sheffield, que se titula It's Your Body Working. Así que disfrutad de este tema, Raco L. Jewell. I fell in love with your body and soul. My hands still sticky and my head's ice cold. My sugar tastes sour, my salt tastes sweet. I wanna lay down, but I just can't sleep. It's your voodoo working. It's your voodoo working. Round and round, the same old thing. Heartache, misery, trouble and pain. It's your voodoo working. It's your voodoo working. It's your voodoo working. Voodoo working and I can't get a little. Slow down, baby, you're going too fast. Love is voodoo and I just can't last. I cried last night and the night before. 20 long hours, my eyes are sore. It's your voodoo working. It's your voodoo working. It's your voodoo working. Voodoo working and I can't get a little. I fell in love with your body and soul. My hands still sticky and my head's ice cold. My sugar tastes sour, my salt tastes sweet. I wanna lay down, but I just can't sleep. It's your voodoo working. It's your voodoo working. Round and same old thing. Heartache, misery, trouble, and pain. It's your voodoo working. It's your voodoo working. It's your voodoo working. Voodoo working, and I can't get a little. Pues ahí estaba Aileen Jewell finalizando gira el domingo fue, ¿no? El domingo pasado. El domingo pasado aquí en Madrid en la Sala Sol. Sala Sol, fin de gira. Sí, señor. Pues seguimos, seguimos. Si esto fue el domingo pasado, pues esto que vamos a contar comienza este domingo. No, no, este domingo no, este el domingo el 20, el miércoles 29 de noviembre. Uh-huh. Estamos hablando de una banda que nos llega desde Nueva York con su álbum de debut, se llaman The Rat Tracks, y es otra de esas propuestas, de esas curiosidades desconocidas habitualmente que nos trae la gente de Mad Note. Efectivamente, de ese catálogo que tienen gente de música de raíces americanas, quizá fuera del radar de lo que tenemos habitualmente conocido aquí en esta latitud, en... Y bueno, pues siempre interesante. Bueno, así voy a leer algunas cosas, ¿no? De estas notas que te envían. Bien. Como para identificarlos. Han dicho de ellos que suenan como si Bruce Springsteen descubriera el jazz. Tal cual. y bueno, pues bueno, una fusión de que va desde el soul, el jazz, el swing, el rock, el blues, sin centrarnos seguramente en ninguno de esos estilos a la manera purista, por decirlo así, pero haciendo toda esa mezcolanza pues de músicas americanas en el fondo, ¿no? Porque todas tienen sus orígenes en Estados Unidos, ¿no? Todas esas... esas músicas y bueno les hace parecerse a The Band cuando su batería John Fatum coge el timón a la voz principal metiéndose en la piel del mismísimo Levon Helm. Uy, así que es hablar de palabras mayores, Así que lo dicho, esto comienza la semana que viene, el 29 de noviembre, porque estarán de gira por nuestro país y comienzan precisamente el 29 en Bilbao. Ajá. Por esa, pues bueno, lo habitual de estas historias, ¿no? Una retahíla de fechas. Día sí, día sí, día sí, o sea, uno detrás de otro, y por los las salas habituales: Café Anchoquia, Boite, Loco Club. O sea, casi habría que hacer la GTL y decir: a ver, este es el pack, ¿no? Un pack de gira, aquí lo tenéis. Exactamente, chicos. Pues estarán, lo dicho, 29, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, o sea, todos del tirón, y las ciudades serán Bilbao, Zaragoza, Valencia, Cox en Alicante, Estepona, Madrid, Cangas de Morrazo, Avilés, Santander y Barcelona. Uh-huh. Por ese orden, pero bueno, ya tenéis todo a golpe de clic, echáis un ojo en las redes sociales de Rat Tracks. Y lo dicho, vienen a presentar lo que es su álbum de debut, Must We Call Them. Así que vamos a descubrirlos un poquito, a escuchar algo de esta banda. Como decimos, la semana que viene comienza gira por nuestro país. Y esto es Rosalie, segundo tema extraído de este álbum de debut que publicaban el pasado 2016. Adelante. Have you heard about Rosalie? She lives among those cypress trees. I'd like to take her down to Frenchman Street to see the brass bands play. Rosalie's got the long black hair. She'll fix you with her voodoo stare. She makes every single man she meets a turn to praying ways. Rosalie, won't you bring her on back to me? Rosalie, won't you bring her back home? We'll be right back. corner there, or just my bottle and me, baby, Rosalie. Won't you bring her on back to me, Rosalie? Won't you bring her back home? I said, Rosalie, baby, won't you bring her on back to me, Rosalie? I love you, won't you bring her back home? Hey now, Rosalie, yeah, won't you bring her on back to me, Rosalie, baby, won't you bring her back home? Bueno, pues seguimos. Vamos a cambiar de tercio totalmente. Vamos a cambiar mucho de tercio. Ya sabéis que nosotros somos los señores de los bandazos. Y nos vamos a ir a los terrenos del rock and roll. Bueno, la verdad es que, porque las confirmaciones son de esa onda, pero que podemos encontrar desde lo que estaba sonando, sí, hasta temas más soul, hasta caña buena. Sí. Como es el caso de esta tanda de confirmaciones de la Esquena Rock Festival. Sí, que quizá es uno de nuestros festivales, como hemos dicho siempre, de referencia, ¿no? Sí, señor. Y que se está poniendo la cosa jugosa. Se está poniendo mucho más que jugosa. Se están poniendo con una caña terrible. Y es que de las últimas confirmaciones, dos para mí son bombazos. ¿Vale? Una de ellas, la reunión de los escandinavos, de los noruegos, de la banda noruega de Oslo, los Gluecifer, banda del 94, de esa onda. Bueno, todo el mundo, si pensamos en los 90 y en Escandinavia, ¿qué pensamos? Pues Gluecifer, Helicopter, Backyard Babies. Backyard Babies, efectivamente, los Helicopters, ¿no? Ese power rock escandinavo de los 90, pues dentro de esa onda estaban los Gluecifer, que se fundan en el año 90 o se juntan en el año 94 y que se disolvieron en el año 2005. Y como noticia bomba, pues vuelven a reunirse para hacer una fecha única en España. Y serán en la Esquena. Y serán en la Yo Esquena, creo que les ha picado el gusanillo de después de lo de Helicopters y han dicho, ¡ay, hay que tocar! Los Helicopters les dijeron tal, pero yo creo que también los Helicopters les debieron de explicar, tocar grandes éxitos y no hagáis el imbécil. Y vayáis a tocar el primer disco, que luego se va a quedar la gente con cara a póker, porque el año pasado los Helicopters, que tocaron un poquito más, entre comillas, grandes éxitos, aunque estaba con Dregen y... Y bueno, pues en los últimos discos, que son quizá los que a lo mejor más nos pueden sonar algunos, no estaban con Dregen, pero bueno, yo creo que les han explicado muy clarito. Vosotros, grandes éxitos, chavales, que vais a hacer a la peña flipar. Pues una de las confirmaciones efectivamente eran estos Gluecifer, ¿no? Sí, señor, que bueno, se suman ya a algo que tenía buena pinta con Joan Jett como gran cabeza de cartel. Efectivamente. Los MC5 en ese MC50, MC 50 5. Aniversario, nada más y nada menos. Los MC5, Kick Out the Jams. Y bueno, pues lo dicho, va cogiendo chicha esta historia. Pinta muy bien el cartel. Yo creo que salvo algún resbalón que tuvieron hace años, normalmente el cartel de la Esquena es valor seguro. Y si alguna banda no la conoces, ya nosotros te la traemos aquí en Hippies from Hell para que le pegues una escucha y allí lo vas a flipar. Yo creo que hemos descubierto grandes bandas en esos escenarios. Sí, señor. Pues nada, vamos a escuchar un poquito de los norteños estos, ¿no? de los escandinavos locos. Pues ahí está, Automatic Thrill, Gluecifer, estarán este veranito en el Esquena Rock Festival. Automatic Thrill. Lucifer, sonando aquí uno de los grandes bombazos de la esquena. Efectivamente. Por la banda y porque significa pues su reunión desde allá por el año 2005. Que... O sea, 12 años paraditos y vuelven a repartir el año 2018, sí, sí. O sea, casi 13 años en vuelta a los escenarios. Esperemos que estén en forma. Y esperemos que suenen tan cañeros como lo que hemos escuchado hasta hace un momento. Y bueno, si leyendo aquí, ¿no?, te hablan que Lucifer es uno de los nombres esenciales del rock escandinavo, junto a The Helicopters, que han estado los dos últimos años, Turbo Negro y Monster Magnet, y resulta que Turbo Negro es otra de las confirmaciones. Pues yo creo que el rollo escandinavo, yo creo que ya directamente la esquena se ha abrazado a él. Sí, además, de hecho, hace unos años que estaban, hablábamos, ¿no?, que estaban llevando muchas bandas rollo escandinavas, pero que estaban cogiendo más esa esencia setentera, psicodélica, a los Black Sabbath, como Horizon, toda esta película, y echábamos, comentábamos siempre, ¿no?, el rollo de estas bandas, que era un rollo 90. Más punk rock, acelerado, macarrilla, divertido, y justo precisamente ahora están recuperando a esas bandas, ¿no? Sí, ese power, ese hike, ¿no? Ese sonido más cañero punk rock o hard rock, hard rockero, ¿no? Y traen estos grupos. Exacto, y bueno, y Turbo Negro, ¿qué decir? Yo les vi por primera vez en el famoso Festimat de los Disturbios. El Festimat del coche quemado. Exactamente, afortunadamente tocaban como a las 7, 8 de la tarde y dio tiempo a verlos mucho antes de que empezase el acabose. De hecho, además creo que fue el primer día, los Disturbios fueron en el segundo. Uh-huh. Y les vimos ahí ya, pues bueno, siempre con esa rollito pseudo... homosexual, ¿no? Con las pintas que llevan. Muy glam, tienen un rollo muy glam. Muy glam, también muy ambiguo, ¿no? Nunca dejando claro si somos, si no somos. Y me sorprendió. La última vez que les vi fue el año pasado en el Gasteiz Calling, festival en Vitoria, muy punk, muy, muy punk. De hecho, los últimos grupos ya eran rollo hoy, o sea, cabeza rapada, todos talluditos, de sus 50 para arriba, pero eran los Cocker Sparrer y el público ahí, y bueno, y Pennywise, o sea, y cerraba el festival Turbo Negro, que decías, ¿qué pinta Turbo Negro? Con toda esta retahíla de grupos de punk, punk. Sí, rollo y. ¿Y por qué Turbo Negro? Y dijimos, ya verás, esto fijo que... Pues salieron a tocar a las 3 de la mañana y pusieron eso patas arriba y todo el mundo se quedó flipando. Yo creo que muchos diciendo de... ¿Qué cojones van a hacer estos tíos? Y ellos porque dijeron, a ver, no pintamos nada en este cartel, y somos los últimos, hay que salir a liarla, ¿sabes? Y pues como siempre, con sus pintas, sus abrigos de pieles raras, sus gorritas de marinero... De pirata. De pirata y esas historias. Y bueno, me quedo con una frase, ¿no?, que viene por aquí de Hipersónica. Habrá mil y un grupos más trascendentales, importantes, mejores o icónicos que los noruegos, pero Turbo Negro son y serán la banda más guay que ha dado nunca el punk. Pues ya está. Ya no hay manera mejor de definirlo, ¿no? Pues nada, vamos a escuchar este Fuck the World de los Turbo Negro, que también estarán por Vitoria este verano. Pues ahí estaban Turbo Negro y la verdad es que nos quedamos, bueno, comentar, ¿no? Todo esto venía a esas nuevas confirmaciones de la esquena, son los grandes nombres, pero también se han sumado por ahí Manon Astroman, The Hypnotics, Lords of Altamont y Mamagigis, así que... Una buena tanda de confirmaciones. Otra buena tanda, y bueno, según se acerque la fecha, pues ya sí que dedicaremos un programa más en profundidad, ¿no? Sí, haremos un monográfico, como corresponde, ¿no? Haremos nuestro bonito monográfico, y bueno, todavía suponemos que nos queda un cabeza de cartel por ahí. Sí, sí, o algo más. O algo más. Hombre, más nombres sí, pero suponemos que nos quedará por ahí algún cabeza de cartel, pero ya se pone interesante. Todos los años siempre hacemos lo mismo. Estamos ahí como... intrigados y al final terminamos pringando y comprando la entrada más tarde, porque aunque al final siempre queremos ir, ¿no? Es como una religión, ¿no? Ya ir casi a la esquena a comer pinchos y a ver rock and roll. Bueno, y seguimos, salimos de la esquena, pero nos seguimos con esta gente del norte. Sí, nos quedamos en Madrid, o sea, ya no nos vamos hasta Vitoria, nos quedamos en Madrid y empezamos a hablar y efectivamente no nos vamos del norte porque ahora nos vamos a Suecia. ¡Suecos! Sí, señor. No, nos vamos a Suecia y nos vamos a los señores de Graveyard. Que llegan a la península, porque creo que tienen Madrid y van a Portugal también, ¿no? Sí, este fin de semana. Quiero recordar que sí, hacen parada por Madrid. Que se disolvieron sorprendentemente hará cosa de un año. El año pasado ya estaban en la esquena, o sea, fue como un hiatus que dicen los ingleses, un hiatus, una parada, pero como casi una parada técnica, ¿no? Sustituyeron al... Primero habían cambiado ya de bajista, sustituyeron al batería y estuvieron en la esquena, dieron un concierto que a mí me gustó, pero era, como digo yo, para elegidos, ¿no? Porque era mucho más oscuro, mucho más potente en cuanto a ritmos diferentes. No era tanta esencia setentera tan evidente, ¿no? Que estaba ahí, sí, pero era setenterismo mucho más oscuro, ¿no? Y bueno, pues han vuelto a salir a la carretera y paran hoy en la Sala Bat, aquí en Madrid. Sí, señor, así que ahí los tendréis esta tarde, viernes, aquí en Madrid, en la Sala Bat. Y vamos a escuchar pues el tema que abre su último trabajo del 2015 ya, este Innocence and Decadence. Y esto es Magnetic Shunk. Dale caña. You give your walk into a room floating across the floor. I get awestruck, I get dumb, and easy prey, a sitting duck. Will you lay your eyes on me with a smile on your face? I wanna feel the touch again. Bueno, bueno, seguimos aquí en la sintonía del Hippies from Hell y 24 de noviembre aquí en directo afrontando la recta final del programa. Y es que también hay bandas de aquí que hacen cosas. Que hacen cosas, se hacen cosas que suenan a bandas de allí. Exactamente, y que nos molan, yo qué sé. Que nos molan mogollón y además siempre os traemos la mejor tralla del mundo. Y vamos a seguir un poco pues en esta onda que sonaba ahora, ¿no? Estamos ahí con Graveyard, nos vamos hasta Cataluña con Imperial Jade. Este Please Welcome es el álbum que publicaban, pues yo creo que, no sé si llegó a ser ya el año pasado, a comienzos de este 2017. Nos lo recordamos en pasado. Sí, señor. Yo tuve oportunidad de verles la primera vez que vinieron aquí a Madrid, en plan totalmente promocional, un jueves en el perro de la parte de atrás del coche. Éramos cuatro gatos, como suelen ser estas cosas, de los que tres y medio éramos pues prensa de medios y tal, o sea, casi todos invitados. Y la verdad es que han ido peleando, metiendo la cabeza, telonearon a Europe, han entrado en festis, creo que fue en el Rockfest, ¿no? El año pasado, y este año pues también pintan cositas poquito a poco, haciendo ruido. Y están petando, chico. Banda jovencísima. Con un sonido pues muy a lo Led Zeppelin. Sí. Y vamos, yo les vi y dije, pues son desgraciados estos críos. Sí, que piensas y dices, maldita sea, pides por un lado y dices, vaya desgracias, y por otro lado lloras de gusto de decir, hay relevo, tío. Sí, señor. Hay relevo. Así que nada, pues aparte de todo eso, el jueves que viene estarán aquí en Madrid, en la Sala Siroco, ya ellos solitos, nada de acompañando a grandes bandas como Europe en la Riviera y nada, sino para ellos, para los suyos. En el Siroco, como decimos, el próximo jueves 30 de noviembre, la semana que viene. Así que vamos a escuchar este sátir de los Imperial Jade, desde Cataluña. Strange feelings inside. Right there in a golden smile, you were staring. Pues ahí estaban Imperial Jade y Imperiales. Y seguimos con bandas cañeras. Esto va a ser otro alegato de estos, ¿no? De el indie, lo que es el indie y qué no es el indie. ¿Qué ¿no? es el indie? Porque dices, mi estas clavas tu barba hipster. Exactamente. Pues bueno, va a sonar ahora, van a sonar los chicos de Sexy Zebras, que probablemente pues están muy metidos en ese circuito indie y acogidos por el circuito indie. Y que me parece que no suenan para nada al indie aburrido. Me parece una banda de rock que hablábamos antes del rollo escandinavo noventero, ¿no? Pues que pueda ser eso. Caña, contundencia, divertidos y muy macarra. O sea, sí. El último disco me parece magnífico, que se llame La Polla, y que sea un G-Well transparente con La Polla pintado ahí a rotulador, como si te lo hubiese grabado un colega. Y los títulos de las canciones, sin más, ¿sabes? Yeah, Rocka Party, ¿sabes? Directo. Quiero follar contigo, La Polla, canción de mierda. O sea, me parece hasta muy punk todo. ¿Sabes? Una actitud muy punk, ¿no? Exactamente. Sí, pero ¿qué no abraza el hipsterío y el indie, ¿no? ¿Qué no abraza? ¿Qué no absorbe? ¿Qué no osmotiza? Y lo más grande de todo esto es el último videoclip que han lanzado. Comienzan ahora extensa gira. Es del tema Mami, en el que Ole ahí lo han grabado ellos mismos y salen como protagonistas las madres de los tres componentes. Enorme. Que salen ahí las señoras. Y como bien dice uno de los comentarios, ¿no? del videoclip en YouTube, en el Mami, dame un eurito y yo te azoto en el culito. Y están y aparecen vuestras madres en el vídeo, en esa parte de la letra, me chirrían las neuronas. ¿Sabes? Te hace chimpunflar la cabeza. Así que, en fin, pues Sexy Zebras, lo dicho. Se pueden hacer cosas rockeras, divertidas, cañeras, y no tienes por qué ser indie. Es que no suena indie. Es que los indies son tristes, amigos. Pues vamos a escuchar precisamente ese Mami desde La Polla de Sexy Zebras. Pues ahí teníamos a Sexy Zebras desde este La Polla. Chicha rica. Pues eso, están en, vamos, van para arriba. Esto va a ser uno de esos grupos que yo creo que puede hacerse grande con lo difícil que es que una banda nacional se haga grande, ¿no? Pero porque están dando, es que lo tienen toda la chicha del mundo. Así que seguimos. Y ya sonaban la semana pasada. Y por qué no, que vuelvan a sonar, porque hoy comienza su gran... Su gran triplete. Hoy, mañana, en la Sala de la Riviera. Todo vendido hoy y mañana, desde antes de que saliese el disco a la venta. Casi nada el aparato. Y una vez que salió el disco a la venta, otra Riviera, que es para el jueves que viene en Madrid. O sea que ahí es nada, señores. Hacerse tres Rivieras es moco, ¿no? Es moco sí, de señor. Pavo, ¿eh? Ya están ahí a puntito del Palacio, yo creo. Por lo menos del cubo. Sí, por lo menos del cubo. El Palacio yo creo que es el vértigo, ¿no? O sea, todo el mundo tiene la Riviera. Es demasiado el salto, no hay nada intermedio. No hay nada intermedio. Entonces yo creo que la gente mira Riviera y el salto al Palacio es como... ¡Uy! Da como miedito. Sí, sí. Pues bueno, ellos son la maravillosa Orquesta del Alcohol. Bueno, con ese rollo folk desde Burgos, pateándose mucha calle por Europa, por tierras frías, como puede ser Burgos. Esos son escandinavos del sur. y bueno, pues han ido ahí metiendo la cabeza, creciendo, y poquito a poquito pues se van viendo los resultados. Este es Salvavidas de las Balas Perdidas, su nuevo trabajo. Y vamos a escuchar Mil Demonios, La Moda. Dale. Cuenta esa historia, cuéntala, cuenta una vez y otra hasta que estallen los tímpanos y falle la voz del interior. Mil demonios se me acercan. Tras la verja, nuevas sombras planean sobre las grúas, las fábricas de guías que fabrican más máquinas que fraguan nuestra vida. Si la tristeza fuese solo mía, todavía no ha salido la luna. Dos mariposas que arden volando juntas entrelazan su aleteo a punto de chocar contra un camión. Te lo cuento porque así veo mi futuro allí. Las amarras no se sueltan si lo abarca no ballena. Demonios se me acercan susurrando himnos de alergia a la alegría, como si la tristeza fuese solo mía. Pues ahí está, la maravillosa Orquesta del Alcohol. Triplete en la cumbre. Nada más y nada menos. Bueno, pues estamos llegando al final del programa, de esta edición, la última de noviembre, 24 de noviembre. Uh-huh. Y la semana que viene más, por la aquí andaremos. Mucho más y mejor. Y bueno, nos íbamos a despedir con Alfred Camarote, con su último trabajo, Las Idas y Venidas de los Monstruos, que salía a la venta el pasado 3 de noviembre. Uh-huh. Y que el viernes pasado comenzaban gira aquí en Madrid, con un reventón en la Boite y con un muy buen sonido. Lo petó, reventó la Boite. Y bueno, es un disco pues muy peculiar, ¿no? Donde hay temas que suenan, te recuerdan al rock latino de unos Tequila, ¿no? Hay temas que te recuerdan a cualquier banda así de una onda más rock urbano, sí, más de aquí. Y hay otros medios tiempos con un envoltorio ahí de saxos y demás, muy bumburianos, diría yo, sí, ¿no? Muy cabareteros, muy rollo bumburi. Y quería poner esa canción, pero luego he caído en que mañana es el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Uh-huh. Y he dicho, pues qué mejor que despedirnos con el tema Brujas, que en el que colabora Rozalén, sí, de Alfred Camarote, y que va dedicado a todas ellas, a esas brujas que no quieren dejar hablar o que querían quemar y que uh-huh, ahora sabemos lo que pasa. Sí. Pues con eso nos vamos. Pues nos vamos con un tema gaco. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Esto es Brujas, va por ellas y nosotros nos escuchamos aquí en Agora Sol Radio. Chao, chao. Si son para agobiar, ¿de qué vale la nada con los pocos algo que tú le das? ¿De qué vale la calma cuando alimenta la impunidad? ¿De qué vale la mentira golpeando a la verdad? ¿De qué valen las sombras que creaste en sus miedos?